Mariano, 2012. Otro año más de lo mismo. De lunes a viernes a las 13. Sábados y domingos a las 0 horas por Emisora del Sur. Meridiano 2012. El rock honoris causa. Uno sigue siendo joven hasta los 50 o 60, o sea que sigue siendo una propuesta joven. Radio Naftalina. Lo único malo son los conductores que siguen siendo los mismos. Radio Naftalina, virtualmente un comunicador que trabaja en el más absoluto silencio. Me agarra caliente ya hoy Naftalina, realmente, mire la hora que empezamos el programa, y cinco casi, cada vez más largo el informativo, bueno, y parte de eso es materia de su reflexión, la cantidad de noticias que hay, ¿no? Y además es redundante. Sí. Porque el informativo podría perfectamente decir, bueno, no, el jueves, que tiene la columna Meridiano, achicamos un poco porque después va a tener un análisis en profundidad, pero bueno. Claro, pero aparte ellos levantan de lo que usted dice para el informativo a las 6 de la tarde. Y lógico, pero bueno, ¿qué va a ser? Es así. ¿Cómo estás, Núñez? Qué lindo día, ¿eh? Bien, estoy un poco enojado, ¿sabe? ¿En qué sentido? Y por la gente, problemas de la infraestructura del programa. Yo tengo una persona encargada ahí de la provisión de contenidos para el Facebook, el Meridiano Sodredeco, donde publico. Sí. Con cierta desidia los contenidos del día siguiente o del día, y para el día de hoy había puesto justamente un anuncio acerca de su participación acá y lo de Ramón Aloguín también, y me hizo una cosa ahí, me puso unas fotos y unas frases ahí, lamentablemente que es horrible, mire que uno, yo busqué. ¿Quién le puso? Y yo tengo una señora que es jubilada que me hace limpieza, claro. Y que se ocupa también de la página web. Ah, la que usted me comentaba. Que era, seguro. Que era la que manejaba la computadora como una diosa. Claro, yo le doy lo que queda de la noche, se lo doy al otro día de mañana para el desayuno. Y está bien. Y come. Y le tiro unos pesitos para el ómnibus. Exacto. Bueno, hay que revolverse, ¿no? Sí, sin duda. Es muy, pero preferible eso a que salga a robar. Exacto, exacto. Es mejor la mendicidad que eso. Bueno, le cuento, Núñez. Cuénteme. Aparentemente lo que nosotros ya esbozamos hace unas semanas, el contacto internacional con artistas de nuestros presidentes, no hace más que semana a semana confirmarlo, ya que en el día de ayer estuvo el grupo puertorriqueño Calle 13. ¿Usted está hablando desde un inalámbrico? Sí. Déjese de joder y agarre el otro. No, es que no hay otro. Mira. Ah. Bueno. No, la cosa está acá está muy muy complicada. ¿Pero no me escucha bien ahora? Ahora sí. Bueno, no, le decía, las visitas internacionales, los artistas internacionales que se hacen presentes en nuestro país y ya no para ofrecer un recital o alguna exposición de su arte al público, sino para encontrarse directamente con nuestro presidente. Y ese es el caso de Calle 13, que en el día de ayer vino una reunión bilateral con de José Mujica en la Torre Ejecutiva. Creo que a estas alturas, a nivel internacional, mire que hay giles a nivel internacional, pero yo creo que a estas alturas tendría que haber un concurso de mandatarios con más glamour y categoría rural. Claro, un ranking. Glamour rural, seguro. Un ranking, y ahí nuevamente descollaríamos en materia. Y además, no solo rural, sino de contacto, rural con contacto internacional, me atrevo a decir. Sí, por y creo que quedamos en el primer lugar de ese ranking. Bueno, pero estuvieron ayer. Uh-huh. Lo único lamentable, lo que nosotros dijimos la semana pasada, que Paul McCartney no se hizo presente. Sí. Se la creyó. Los pitucos de siempre. Se la creyó y no se juntó con nuestro presidente, pero enseguida vino Calle 13. Lo que creo que se perdió una oportunidad de oro, Paul McCartney, en ese sentido, ¿no? Porque no sé si... Es gente fría, ¿qué quiere? Son sajones. Sí. No comparé con los latinos. No, nada que ver, exacto. Otra sangre. Pero bueno, estuvieron ayer. Y, bueno, otras noticias. Noticias de esta semana que pasaron y de la semana anterior que quedaron ahí en el tintero por problemas de tiempo, no la pudimos comentar, la reunión que tuvo nuestro presidente con Obama. Sí. Que, bueno, luego de una charla de más o menos 90 minutos... Que... Manifestó la total adhesión con el presidente norteamericano. ¿Cómo, perdón? Que manifestó su total adhesión. Sí, es más, le dijo yo lo voto a usted, lo que confirma que tiene ciudadanía. Es ciudadano norteamericano, José Mujica, yo no sabía. O si no, capaz que está pidiendo la visa de Querusa. Puede ser, de como... Aunque veo que Obama es medio duro con las visas, porque hasta el propio tío mandó para atrás en algún momento, ¿no? Porque le vino con nacionalidades extrañas y le dijo, bueno, y a una mujer, a una tía abuela, no sé, también la fletó para fuera de fronteras. 90 minutos de charla mientras cenaban. ¿Se imagina lo que debe haber sido esa cena, no? Sí. Para Obama, escuchando a Mujica, y Mujica también escuchando a Obama, y entendiéndose a las mil maravillas con el lenguaje de señas. Claro. Y claro. Bueno, y ahí le manifestó que él lo votaba, porque había leído algunos discursos de los republicanos, y el Pepe, con esa picardía típica, le dijo, ¡ay, papito! Lo que dicen los republicanos, ¿cómo no lo voy a votar a usted? Y Obama solamente trascendió que le dijo que lo encontraba coherente, porque vivía de una forma sencilla, y eso le había parecido interesante a Obama, de nuestro presidente, como que vivía como decía que había que vivir y no tenía como un doble discurso. Es un ejemplo internacional. Un ejemplo internacional. Yo creo que todo esto es a raíz de un reportaje que se le realizó en CNN hace poco a nuestro presidente, donde, bueno, él recibió a la periodista de CNN en su chacra, con esa sencillez, con esa simplicidad, y, bueno, con un discurso suelto, descontraído, filosófico, que le valió además también ir a pedir después disculpas y aclarar un poco en Venezuela, porque no se manifestó muy de acuerdo con la revolución bolivariana. Y la sinceridad es lo que tiene, ¿no? Tiene su precio. Exacto. Uno dice y después tiene que decirse. Bueno, que eso ya lo comentamos en su momento. Ah, yo digo, ¿no? Mujica hace todo esto, viaja a Venezuela, Colombia... se junta con Calle 13, con esto, y en motoneta. Y en motoneta. ¿Qué sería si tuviera avión? Y eso se está barajando, si bien él, la natural modestia, le impide decir, bueno, sí me quiero comprar un avión, lo necesito, porque no es me quiero, claro, no, es otro concepto, es un concepto de utilidad. Se ha barajado la posibilidad de que, bueno, Presidencia tenga su avión propio. Uh-huh. Él salió a desmentir que no era así, pero fue a través de la reunión que tuvo con Dilma Rousseff, ahí un poco entre las cosas, en las figuritas que cambiaron, una de ellas sería un avión en planes muy convenientes para nuestro país, un avión que además quedaba, era devuelto por American Airlines a raíz de su quiebra, se le devolvía a Brasil, y bueno, ese avión puede llegar a estar en nuestro poder, ser el avión presidencial, cosa que a mí, en lo particular y en lo personal, y acá doy una opinión mía, no me parece. Yo creo que nuestro presidente tiene que ir en un avión un cero kilómetro, por lo menos, para arrancar, para despegar del suelo. No me gusta eso de agarrar un avión de segunda, porque después vio cómo son los presidentes, se juntan y dicen, tú se lo vendí yo, le dice Dilma a algún otro primer mandatario, y la imagen que tenemos que cuidar, y la cuidamos siempre, se vería un poco afectada. Claro, no, porque aparte yo estoy seguro que y Dilma se lo vende envenenado el avión. ¿Ves cuando compra un auto y está todo arregladito, todo pipí cucú, pero en realidad está fundido? Pues mire, no me llama la atención de nada, porque la envidia que despertamos nosotros a nivel internacional, en nuestra solidez, en nuestra seriedad, que eso fue otro de los temas que trascendió esta semana, el hecho de que los organismos internacionales de crédito, como las figuras amigas, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todos esos consideran que nuestro país es un país serio, no el resto de los países no escatima en el sentido de llegar a boicotearlo, ¿no? Seguro. Así que no me extrañaría que pase eso, que esté el avión, esté tuneado, pero que las turbinas después, la parte importante, ahí no rinda lo que debe rendir. Y se imagina lo que sería la llegada que tendría nuestro presidente con un avión, porque claro, así. No, pero yo creo que como este país es un país tan creativo, tenemos que aprovechar a tener, digamos, adquirir tecnología que sea multipropósito. Porque ¿por qué un avión del presidente, y más un presidente que es sin duda un creativo, tiene que estar limitado solamente al traslado? Yo creo que va a tener muchas horas puente entre viaje y viaje. Ociosos. Ahí está. Que perfectamente puede ser utilizado como forma propagandística, que lo ayudara a pagar el avión. Por ejemplo, ¿se acuerda del avión de Puritas? Es verdad, casi así que pasaba un cartel. Claro, y bueno, podemos hacer un cartel más grande ahora, auspiciado por Antel, por ejemplo. $200,000 para arrancar. Promoviendo el toque de los olimareños, el nuevo toque de los olimareños, por ejemplo. Sería una muy buena idea. Se paga solo. Se paga, exacto, o mismo avión de visita. Conozca el avión presidencial. Un claro. Ticket mínimo, pero bueno, y uno entra, lo recorre, Aparte el impacto que puede ser llegando a Estados Unidos el avión presidencial con un cartel de Uruguay Natural, visite el mercado del puerto. Por ejemplo. Sí, no, hay que animarse. Es lo que nosotros siempre decimos, de que a veces uno no está como muy retaído y no se anima a dar el gran paso. Nosotros con ese esquema o con ese muletilla de paisito, también a veces somos víctimas de eso. Si bien muchas veces nos sirve ser paisito cuando surge algún problema, nosotros vivimos en nuestro paisito, hacernos los giles. Nos hacemos los logis así, quedamos, ay no, paisito, pero también creo que hoy por hoy que estamos dando esta imagen de seriedad, que no estamos expropiando nada, que no estamos doblándole el lomo a impuestos a los empresarios, esa es una cosa que dijimos hace un tiempo y la mantenemos, creo que hoy ya somos un gran país. De primera. Un país de primera. Y hablando de expropiaciones, es la que se mandó, ¿no? Cristina. Cristina, que bueno, con ansias de protagonismo, dice, bueno, te expropio YPF, yacimientos petrolíferos fiscales, a una multinacional, una verdadera falta de respeto. Una empresa seria. Obviamente, una empresa seria, bueno, se la expropia, la deja en la órbita nacional o estatizado, con un 51% a favor del Estado, y tanto es así que tiene que salir nuestro ex ministro, nuestro actual vicepresidente, el señor Danilo Astori, y le digo señor con todas las letras, Un referente, exactamente, a dar un mensaje de tranquilidad y a ofrecer también la mediación de su presencia en este conflicto que además está que arde y todavía no se sabe lo que va a pasar, porque España está indignada con esto que le hicieron, ¿no? Sí. De perjudicar también a empresarios. Se quejan de lleno. Sí, se quejan de llenos. No sé por qué. Digo, yo creo que España se queja con razón, ¿no? Porque es cosa más fea que le expropien una cosa a un empresario que no es estatal, ¿no? Un empresario privado. Nosotros tenemos que defender siempre al empresariado y este tipo de cosas a nivel internacional, si bien perjudican al continente, nos favorecen a nosotros como elemento de país serio, donde acá no va a pasar absolutamente nada de eso, y cada uno va a tener, si invirtió en nuestro país, va a tener la garantía de que eso va a quedar siempre en manos de, del inversor. Y si es extranjero, algún beneficio más, es lo que lo menos que nosotros podemos hacer a nivel país, ¿no? como mensaje de país. Bien. Y otro de los temas fundamentales, aplaudo obviamente el aporte de nuestro vicepresidente, que sabe darse tiempo para salirse de su rol de vicepresidente y volver al antiguo de jerarca máximo de la economía del país para, bueno, darle una mano a nuestros amigos argentinos, hermanos argentinos, ¿no? Pero también está muy caliente el tema carcelario. Está muy caliente. Hubo incidentes a raíz de una huelga decretada en forma unilateral por los policías que prestan servicios en el sistema penitenciario. Y bueno, eso provocó incidentes que, bueno, trascendieron en las últimas horas y van a ser realojados algunos reclusos. Y tenemos el tema del hacinamiento. Acá sí, pero perdone que lo interrumpa, ¿no? Antes de que siga adelante con cosas que estoy muy interesado, obviamente, ¿no? Pero otro elemento más de la creatividad uruguaya. Quemaron todo, y bueno, mientras los realojan, iban a tener que pasar la noche. Y el Ministerio del Interior organizó un pijama party. Exacto, exacto. Un pijama party, no a cielo abierto, sino en el patio. Seguro. Donde, bueno, les puso un cubretecho, que ya si uno le pone un cubretecho, ya esa gente no tiene ningún grado de frío, ¿no? No, obviamente. ¿Qué va a tener frío? Con las bebidas que ellos mismos hacen ahí adentro, de alta graduación alcohólica, ¿qué frío van a pasar? No, pasan regio, mire. No, y en ese sentido hay varias cosas. Tenemos el tema del hacinamiento de cárceles que se va poco a poco eliminando, y tenemos algunas reflexiones en el sentido de cuando se dice que no queremos a viejitos presos, sí, que muchas veces son susceptibles de críticas esas opiniones, que dice cómo no queremos, si son torturadores, si son asesinos, pero de esa forma están contribuyendo al hacinamiento, o sea que una medida inteligente es dejarlos de en arresto domiciliario, que es donde más sufre la persona, ¿no? Porque una persona que no pueda salir de su casa, le digo, no es libre de absolutamente nada. Está más preso que el preso. Obviamente, ¿no? Es alguna castigo. Escapadita se puede hacer, pero siempre con la culpa arriba, ¿no? Que es peor que estar libre, mire. Ah, no, es un castigo que va por dentro. Exacto. Y después, y ahora con la recolección de firmas, sí, lo que quizás se pueda lograr es que al ser menores, sí, y son más chiquitos, y nosotros aumentemos la población, pero no aumentamos el espacio físico que ocupan. Entonces, ah, claro. Por también eso. De esa forma. Y comen menos. Comen menos, que son más activos, ¿no? Seguro. Los chiquitos son más movedizos. Pero, o en sí, si hoy podemos meter 6 reclusos de porte importante en una cárcel, si nosotros ponemos jovencitos de 16 años y cosas, le metemos 10. Ya. Y en ese sentido liberaríamos los pasillos, mejoraríamos la calidad de vida. Está bien. De la gente está privada de libertad. Soy de otra idea, perdóneme, ¿no?, que lo contradiga. Pero yo creo que están muy equivocados en la idea de bajar la edad de imputabilidad. Yo creo que muy por el contrario, la edad de imputabilidad debería ser aumentada a los 40 o 50 años. Todos aquellos que cometan delitos antes de esa edad no tendrían que ir presos. Entonces se termina el hacinamiento. ¿Sabe que voy a recoger parte de lo que usted me dice? Y lo voy a hacer propio para mi razonamiento. A ver. Yo creo que, por un lado, me mantengo, no me apeo, de lo de los jovencitos que ocupan poco espacio, pero creo que hay que ser cuidadosos con cierta edad, quizás no 40, quizás no sería plausible de prisión. Hay que, esto amerita una cuenta muy clara, ¿no? Hay que ver, cualquier persona que pueda llegar a estar involucrada con delitos de terrorismo de Estado, ¿cuál es el menor? Si el menor nos da 69, bueno, decir que a partir de 69 años ya no cumplan arresto. Porque claro, esto todavía se está investigando. Y no, ¿quién le dice que mañana no salte una cantidad de gente que estuvo involucrada? Y ahí sí que perdemos el control de todos. Ahí nos vemos afectados como sociedad todas. Correcto. No sé, creo que da para debatirlo. Tenemos que reflexionar. Por eso, esto da para mucho más. Muy bien, Flavio. Una última para la gente, esta para la sociedad toda, bajó la carne. No me digas. Dos pesitos el corte de carne, o sea que ahora... Metasado en el invierno. Ahora sí que se les viene la primavera a los carniceros, ¿eh? Tremendo. Bueno, es la mejor noticia del día, ¿eh? Sí, pero me gusta cerrar con algo positivo, ¿eh? Y dos pesitos hoy, dos pesitos dentro de un mes, que es más o menos la frecuencia con la que uno compra carne. Va ahorrando. Exacto. Después se compra 0 kilómetros. Le mando un abrazo. Un abrazo grande. Que pase bien. Gracias. Saludos. Señores, hacemos una pausa y volvemos con el blues en todas sus manifestaciones.